Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el alto más que los cielos, es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran con todas las fuerzas. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Dios, grande tu grande amor por mí. El cielo y los mares. Es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu grande amor. Ese sentir, no meditar, Dios, grande es tu amor, tu grande amor. Alto más que los Yeah.